desde ayer. Tengo nuevos motivos para odiarte. Apura el trago que se te hace tarde. Me pierde la boca. ¿Para qué engañarte? Si tengo el nervio de un pura sangre, encabronado y cabalgando sin freno hacia ninguna parte. En la mitad del camino, razón o con retraso, ya asumí las consecuencias. Y de perdidos al río, soborno a mi silencio con tal de que te deje marchar. Traicionera, yo soy el...